Ahora en Chiriquí, la gente goza con Juan Gaitán, Manuel de Jesús Abrego y Abdiel Núñez, Lucho de Sedas, Jim Carrizo, Tochi Lescure, Chilín Piti, Raúl Aparicio, Víctor Bernal, Inocente Sanjur, Edwin Vergara, Kenny y Kiara. A través de la única en AM Digital, Radio Cristal 740. En su piel como las olas del mar, como el desierto en la arena. ¿Cómo se puede temer, cómo se puede tocar una ilusión que es ajena? Haciendo añicos mi amor, fundiendo mi corazón en un fuego que quema. Aquel ayer, cuando él te llevó al altar. Y esta infancia, este amor, y no la puedo ocultar. Y es más triste aquel ayer, cuando él te llevó al altar. Sé muy bien que estás sintiendo duda siembra de su amor. Ese hombre te está mintiendo y tu condena será el dolor. Para mí es esa mujer, pero sé que me quiere aunque es ajena. De su copa prohibida quiero beber, y aunque a mí me cueste quiero tenerla. Perfume de su piel que me vuelve loco, su aroma me enloquece y me sabe a miel. Eternamente mía, poquito a poco, de su vino prohibido quiero beber. Saludo especial, Chichi. Ay, yo déjele un hombre. Ay, yo déjele un hombre. Rico mami, gozón. Ay, yo déjele un hombre. Ay, yo déjele un hombre. Y si no la vuelvo a tener, Dios del cielo haga esa pena. Y es que quiero a esa mujer. Yo sufro porque es ajena. Ay, yo déjele un hombre. Ay, yo déjele un hombre. Y si no la puedo tener, Dios del cielo haga esa pena. Y es que quiero a esa mujer. Y yo sufro porque es ajena. Ay, yo déjele un hombre. Gracias.